Los monumentos a las historias revolucionarias de los grandes hombres sin par del Monte Vectú, que brillen para siempre hazañas indelebles, se han construido en el Departamento de Seguridad Popular de la provincia Juan del Norte y fueron develados con una ceremonia el día 17. Asistieron funcionarios del sector, además de los miembros y otros militares de seguridad popular. Los participantes colocaron ramos y racimos de flores ante los monumentos a las historias revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk. En la provincia están celadas las huellas de dirección de estos grandes hombres que visitaron sus organismos de seguridad popular y dieron valiosas indicaciones para sus labores.